hay en marcha una reforma de Estado donde la palabra ajuste es moneda corriente y donde el ajuste siempre pasa por los más débiles, por los trabajadores, que en definitiva la palabra sería preparar el camino para el despido, ¿no? Porque la verdad es que nos están vaciando de tareas, están vaciando de políticas y esto hace que los trabajadores nos quedemos con pocas herramientas de defensa y bueno, estamos decididos a defender nuestros puestos de trabajo, ¿no?